de Mariana porque quiero parrandear. Y a la luz de la luna nos iremos a bailar. A la marrana la encerras en el corral y amarra la ternera pa' que no vaya a mamar. A la marrana la encerras en el corral y amarra la ternera pa' que no vaya a mamar. Porque te quiero llevar a parrandear de Fonda por el camino real. Porque te quiero llevar a parrandear de Fonda por el camino real. Guarila que hay mija también, a ver. El calabazo lo echas en el costal y rico guarapo llevas para tomar. Mientras yo amuelo te vas a cocinar, lleva buena gallina también para cenar. Mientras yo amuelo te vas a cocinar, lleva buena gallina también para cenar. Porque te quiero llevar a parrandear de Fonda en Fonda por el camino real. Porque te quiero llevar a parrandear de Fonda en Fonda por el camino real. Parrandas de tiro largo, minera. Sabes que soy contento, que soy hombre legal, que muevo el esqueleto cuando hay necesidad. No te pongas rabiosa si al oscuro tú me ves, él dándole gusto a la viuda María Inés. Sabes que soy contento, que soy hombre legal, que muevo el esqueleto cuando hay necesidad. Porque te quiero llevar a parrandear de Fonda en Fonda por el camino real. Porque te quiero llevar a parrandear de Fonda en Fonda por el camino real.